Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Nuestro saludo fraternal en esta tarde de sábado 9 de mayo del 2009 desde Washington, D.C. Maite Hijo Ribeba PM en Guaná, Aguillabe y Ore Moinu Jaguere, Yepiberon Guaisha, Coarabope, Paraguay Jaisha, Yagüero Jorú, Jayagüero Mandu Abo, Purajei, Abañe, Jañanere Tata Barandu. La música se hace presente para dar inicio a esta hora cargada de ecos del Paraguay, en que cada encuentro nos transporta a las campiñas, donde el canto de las aves, el murmullo de los arroyuelos se fusionan en melodiosos acordes para hacerse inmortales en los acordes de guaranias y polcas. Y damos paso en este escenario imaginario a una selección de polcas que nos traen los jóvenes Miriam Beatriz y Pablito Simón desde el disco Ñambogüete Shagaú del sello Ñemit. Pasionaria flor paraguaya, como voy petandera saja, de pora y te huichero genoiva, urucuya pe mi tracuña, olla que flaco pendereza, niña pobre con la caragüe, andere chaban en momora, y pui ahí te huiche ya bebé. Será que con de ti de Tawi, motivo y mamita cuña, reseña pero buti jarero, a ella vuelva muro cuya. Ya he cruzado por mil caminos y nunca he visto la mecha cua, esa belleza merereco, senda topa y bamburo cuya. Así estamos compartiendo con todos ustedes otra edición de Ecos del Paraguay en esta espléndida tarde de sábado desde Washington, D.C. Acabamos de escuchar esta selección de temas musicales pertenecientes en autoría a Don Hilarión Correa en estas voces de jóvenes paraguayos. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa muy especial dedicado a las madres, a la familia y a la patria, adelantándonos al 14 y 15 de mayo, fecha en la que se conmemorará un aniversario más de la gesta libertaria que diera nacimiento al Paraguay independiente en 1811. Y mayo es un mes muy especial, ya que es el mes en que la mayoría de los países del mundo festejan el Día de las Madres, celebración, fiesta y merecido homenaje del que nos hacemos eco en el programa para decir, con bellos poemas musicales, te quiero mamá. Eres la fuente de amor más puro que he conocido. Gracias por darme la vida. Así estamos ya, por supuesto, festejando a las mamás en estos días previos. Mañana se está celebrando aquí en los Estados Unidos el Día de la Madre. Así que para todas las mamás paraguayas que también se encuentran aquí en este gran país, que van a estar festejando doble su día, muchos saludos, muchas felicidades ya desde estos micrófonos. Y vamos a escuchar más música precisamente dedicada a las madres. Para ti, mamá, es el título de la guaranía que vamos a escuchar, de la autoría de Julio César del Paraguay, que dedicamos a todas las madres que están en sintonía de Ecos del Paraguay. Así escuchábamos a la cantante paraguaya Luz Aurora y este tema titulado Para ti, mamá, en este homenaje especial, programa especial dedicado a todas las madres y a la patria. les contamos que hoy vamos a estar teniendo poesías a la patria, a la madre, en el dulce idioma guaraní, además muchísimos bellos temas musicales. Y también hoy vamos a estar celebrando, ya por adelantado, una fecha muy interesante también que se conmemora, que se celebra el 15 de mayo, que es el Día Internacional de las Familias. De esto vamos a estar comentándoles más adelante. Pero por ahora les invitamos a que nos acompañen a cumplir con los que patrocinan este espacio de encuentro con el folclore y las tradiciones del Paraguay. Ya volvemos en instantes. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet, www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo. Lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Seguimos compartiendo con todos ustedes Ecos del Paraguay en compañía del director de Ñemitú Producciones, que también pone la excelente música que difundimos a través de Eco Radio, Teófilo Acosta. Estamos de celebración, de fiesta, Teófilo. Así es, Adi, y con gusto, mañana que es Día de la Madre aquí de Centroamérica y de la mayoría de los lugares acá, nosotros tenemos que esperar todavía la próxima semana, ¿no es cierto? Sí, pero igual ya se siente el ambiente festivo también. Nosotros los paraguayos tenemos doble motivo de celebración. Celebramos la independencia de nuestro querido país, del cetro opresor, hace ya casi 200 años, y celebramos también a las madres, el Día de las Mamás, en recordación a una de esas patriotas y valientes mujeres que han colaborado para que sea posible la emancipación del Paraguay del yugo español, que es precisamente doña Juana María de Lara. Y seguimos aquí entonces compartiendo con ustedes este programa especial que ya se anticipa a los 198 años de la emancipación de nuestra patria, en que nuestra patria abrazó la libertad después de más de 3 siglos de opresión por un cetro extranjero. Nuestra patria, el Paraguay, se rebeló en la noche del 14 de mayo de 1811 y despertó ya libre del cetro opresor el 15 de mayo de 1811, gracias a un valiente grupo de hombres y mujeres que se jugaron la vida por la independencia patria y a quienes conocemos desde entonces con el glorioso apelativo de Próceres de Mayo. Los próximos días, jueves 14 y viernes 15 de la semana que viene, celebraremos así el 198 aniversario de la independencia del Paraguay y por lo menos ese día nos sentiremos grandes como la patria, como se sintieron muchos otros próceres también, entre los que podemos citar a Francisco Solano López. Como dijéramos al iniciar el programa de hoy, el próximo jueves 15 de mayo el calendario nos sorprenderá gratamente con una fecha de triple significación muy especial: madre, familia y patria. Así es, Teófilo, es una conjunción extraordinaria, emblemática y significativa de tres celebraciones superlativas en la vida de los paraguayos y paraguayas como seres humanos y como ciudadanos. Indudablemente, mayo es un mes sensacional. ¿Acaso existen otras fechas más importantes en la vida de un ser humano que el Día de la Madre, el Día de la Familia y el Día de la Patria? Y el 15 de mayo, por una extraña pero maravillosa coincidencia, en el Paraguay se festejan juntos los tres acontecimientos. ¿Será por eso que mayo es tan florido y hermoso y se constituye con toda razón y justicia en el mes primaveral en pleno otoño paraguayo? El viernes que viene, 15 de mayo, las familias estarán de fiesta en todo el mundo, pero en el Paraguay la fiesta será más completa, porque el mismo día se festejarán también el Día de la Madre y de la Patria. Porque ese día los paraguayos y paraguayas estaremos recordando el 198 aniversario del nacimiento del Paraguay a la vida independiente, es decir, a la libertad. Felicidades pues entonces a todas las familias paraguayas, a todas las madres paraguayas y un fuerte ¡Viva el Paraguay! En un grito que se escuche hasta el cielo. A la distancia, la bruma de la lejanía no borra de los ojos el esplendor de la tricolor enseña, ni el mástil verdeante de un cocotero en flor. La patria que llevamos en las sangres se hace ilusión y amor imperecedero desde la lejanía. Canto de amor distante a la patria, lejana, cercana al corazón. Ajupuimita, cuatiare, xeñe apotiricue, ñaitegui guaranime xenetano moñe, coche angandera y juba y vagapuro bebé, ajenoivo penderera xeretami ponainte. Xeja eva pura jeipe jaeveron da epai, de yo Oaxaco arapupe mamo venda yajechai. Roañuaba mandu ape cuaimero momburu, arpa y puba xeñe ame ombo huevo vian. Remimbigui xangapupe, Chevu apen de potu, oponyuva xeruguire, neñe eje asu. Y así estamos compartiendo con ustedes un programa más de Ecos del Paraguay. Y a continuación vamos a escuchar un tema musical, Qué linda es nuestra tierra, de Mauricio Cardoso Ocampo, en la interpretación de Carlos Alberto González. Carlos Alberto González. Nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita. invita a soñar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos de más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos de más bello el Paraguay. Las plantas son parientes que en el rancho siempre están. En el lecho es la paja y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oye cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos es más bello el Paraguay. Y así estamos. ¿Y en conmemoración? Sí, Sadi. Tenemos un aviso muy importante que darle a nuestra audiencia con respecto a precisamente a celebraciones. Nosotros también aquí vamos a estar celebrando, ¿no, Teófilo? Así es, Adi, precisamente en conmemoración de la independencia de la República del Paraguay. El embajador del Paraguay ante los Estados Unidos de América y la señora de Spalding tienen el agrado de invitarles a una recepción el jueves 14 de mayo del 2009 de 5:30 a 7:30 p.m. en el Banco Interamericano de Desarrollo, ubicado en el 1300 de New York Avenue Northwest en Washington, D.C. Más informaciones, por favor llamar al 202-483-6960. Entonces, la invitación está hecha para todos ustedes que están en sintonía y que se encuentran por aquí en el área metropolitana de Washington, para que ese sea un punto de encuentro, de celebración y de fiesta para todos los paraguayos que bien se merece la patria y nuestras madres también esa recordación y ese encuentro especial. Y vamos a estar recordando ya también una fecha muy importante que no hace muchos años se estableció por la Organización de Naciones Unidas. Vamos a conocer un poquito más de eso con Teófilo. En 1994, la Organización de las Naciones Unidas resaltó la importancia de la familia, declarando el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia, iniciativa orientada a aumentar el entendimiento de los temas de familia y a mejorar la capacidad institucional de las naciones para abordar mediante políticas integrales los serios problemas relacionados con esta unidad social básica. El cariño y la relación entre los miembros de una familia y de estos con el resto de la sociedad condiciona en gran medida el futuro de cada una de las personas, su forma de ver la vida, de pensar, de sentir y de implicarse o no con el resto de la sociedad en proyectos comunes. Así que, definitivamente, el 15 de mayo, ese Día Internacional de la Familia, es un día muy especial que nos hace recordar nuevamente de la gran importancia y que tiene la familia, cada una de nuestras familias, en la construcción del mundo que queremos, de la sociedad que queremos. Y desde aquí también va nuestro homenaje musical por el Día de la Familia, que se va a estar celebrando el 15 de mayo. A todas las familias paraguayas, a todas las familias que nos están sintonizando a esta hora, con este bello augurio hecho música que resume los deseos de

Y así estamos compartiendo con ustedes también la celebración adelantada del Día Internacional de las Familias y por supuesto queremos también compartir con ustedes algunas reflexiones escritas por nuestros compatriotas Graciela Fanego de Bianchi y Aurelio González Canale en su libro Ventana Abierta, Minutos de Reflexión. Allí podemos encontrar que para que haya paz en la familia es necesario participar en familia de la vida comunitaria, buscar la comunión entre cada uno de los integrantes y evitar las malas compañías y las acciones que incitan a la violencia. Tratar de resolver los problemas con calma y aprender de las situaciones difíciles. Buscar el aspecto positivo en cada circunstancia. Estos son entonces algunos de los puntos que tenemos que considerar para preservar y fortalecer el núcleo central de nuestra sociedad, que es la familia. Una vez más, muchísimas felicidades a Ñuaguazú, Jamaite Irorú, para todas las familias paraguayas en este día especial. Ahora les invitamos a que si quieren saludar a sus mamás, ya que este programa también lo van a estar escuchando en diferido el Día de la Madre, pueden mandarnos sus mensajes a nuestro correo electrónico, a nuestro chat ecoradio2009@hotmail.com, para que nosotros en este bloque que vamos a iniciar después de la pausa comercial mandemos los saludos correspondientes a las mamás que seguramente se van a sentir muy halagados halagadas de recibir saludos de sus hijos adorados. Así que esperamos sus mensajes o sus llamadas telefónicas al 202-580-8697. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo. Lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Y ahora seguimos con todos ustedes a través de este espacio folclórico que hemos denominado Ecos del Paraguay y que por más de 2 años se viene difundiendo desde la capital norteamericana, Washington, D.C. Sus anfitriones, quien les habla, Sadi y Teófilo, por supuesto muy contentos de estar en sintonía, en compañía de todos ustedes y gracias por estar del otro lado del computador. Ahora vamos a ir a compartir noticias que llegan también de Paraguay y que son un poquito trágicas, pero que por supuesto tenemos que compartir con ustedes, sobre todo porque hemos perdido a 2 compatriotas que han sido grandes trabajadores de la cultura y forjadores de el fortalecimiento de nuestro idioma guaraní, el idioma que nos corresponde, el que para muchos es la lengua materna en el Paraguay y que tenemos que seguir apoyando para que sobreviva, ya que, como ustedes saben también, en el mundo cada día mueren lenguas, idiomas, y no queremos que el guaraní sea uno de esos idiomas que desaparezca debido a la globalización y los avances tecnológicos que se vayan dando en el mundo. Así es que esperamos que ustedes también, desde donde estén, apoyen la difusión, la promoción y sobre todo vayan transmitiendo a las siguientes generaciones también ese idioma tan maravilloso, tan expresivo, tan único que tenemos en el Paraguay, el guaraní. Y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní nos envió esta noticia, triste noticia por cierto. Ayer, 8 de mayo del 2009, falleció en Asunción, Paraguay, el querido amigo docente universitario, músico y gran amante del guaraní, Osvaldo Martínez Ortega. Tras padecer una larga enfermedad, Osvaldo nació en la ciudad de Itá, obtuvo su título de licenciado de bibliotecología en la Universidad Nacional de Asunción, se casó con Wilma Garcetes, también licenciada en bibliotecología, con quien tuvo 3 hijos, 2 varones y 1 mujer. Osvaldo realizó numerosos cursos de especialización y de posgrado. Estudió en varios países del exterior, ocupó numerosos cargos, entre ellos el de secretario técnico de planificación dependiente de la Presidencia de la República. Hasta el día de su fallecimiento fue docente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción en su carrera, hoy llamada Ciencias de la Información. En el ámbito artístico, cabe destacar que Osvaldo fue siempre un promotor de la música paraguaya y a través de ella, de la lengua guaraní. En su natal Itá, fue fundador de la Asociación de Músicos Iteños y precisamente se rindió un gran homenaje hace un mes. Asimismo, nuestro Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní también auspició un mes atrás el otro gran homenaje que se tributó a Osvaldo Martínez Ortega en Salema Comercial. Precisamente esas fueron las últimas ocasiones en que, débil como estaba, él cantó varias canciones de su ídolo Luis Alberto del Paraná. Entonces, que en paz descanse a Osvaldo Martínez Ortega. Y el otro fallecido, que fue Julio Fretes, que ayer también, Julio César Fretes Portillo, que fue trágicamente asesinado. Así estamos recordando a 2 paraguayos que tal vez hicieron un trabajo no tan conocido, no tan compartido por los medios de comunicación, pero que sí aportaron a través de organizaciones importantes como el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, así como también otras organizaciones culturales, la preservación de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestro folclore. Entonces enviamos nuestra solidaria y cristiana resignación desde estos micrófonos para sus familiares y a todos los trabajadores de la cultura que también están sintiendo esta pérdida en el día de hoy debido a estos acontecimientos. Ahora pasamos a saludar a nuestros amigos que están en sintonía, a nuestro querido Hugo González, el vicepresidente del Centro Cultural Paraguayo, que se encuentra allá por New Orleans. Para él, un saludo muy especial, está en sintonía nuestra, y él está enviando un saludo a Arturo Picado por su cumpleaños, el costarricense que está compartiendo música folclórica y cultura guaraní también a través de su amigo paraguayo Hugo. Para Arturo, muy feliz cumpleaños y gracias por estar acompañándonos en esta siesta que estamos disfrutando en compañía de excelente música. Y hablando de música, y para iniciar el bloque dedicado enteramente a las madres, vamos a otro tema musical, esta vez para escuchar al grupo Generación y el tema Yesumi Pona, que es de la autoría de Mauricio Cardoso Campo. Para todas las mamás, este tema. Thank you. uses mi poraja como hombre, se jeguire y me rey cuanga up ataroba se monge ve maite muy ve une uno que cupavo y varo que ya muy ve se motire y hace pepo a beber a jande fui pego y lo ñandu se su ale coba y ñonga tu jape amo se angaru guape se sin embora el cubí ama de no guaje y gendape amo cuaratilata y se ape sape a domindí. Mandu a pura amante a yucunde de cove cuece sirisaca. Cuña paraguay, nere copete, nendere iguay, uge y canemó. De seguir en un residente a cueva, se le vendú a iguámonó. Se ne mora el cuní. Ama de no guaje que dame, amo guara que la da y sape sape a domingo. Amo guara que la da y sape sape a domingo. Y con este tema musical estamos iniciando el bloque especial del programa de hoy dedicado a las madres paraguayas. Y cuántos de nuestros cantores, folcloristas, poetas han cantado y recitado a la madre, ese ser tan especial, tan maravilloso que cada uno tenemos en nuestras vidas. Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada, de querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos, aunque todos los demás la hayan perdido. Definitivamente, nuestra madre es el ser más maravilloso que nos dio Dios y que, por supuesto, ha sido el vehículo que nos ha traído a este mundo. Y, ¿por qué no cantarle, recitarle y recordar a todas las mamás? Y por supuesto, no puede faltar un poema en el dulce idioma guaraní dedicado a esa madre, a esa mujer especial a la que estamos festejando, celebrando en el día de hoy. Vamos a escuchar a Teófilo Acosta en un poema titulado Yesupen Guarante, escrito por nuestro compañero de tareas para su querida madre. Dereje se mando agui, razaro jai jupunagui pura hei pero genoi, deben guanacu genoi imbora y juco eco ere, jai catu un bababe se jegui omboyeo, yepe mombiria y me, dereje se mando agui, genoi se putu uquagui ñe ei ponaba se si, cane onku owepa penerendape allavo, jande po sero basavo, joriete se recobe. Hace ahí cuá ponande reco vianande y pori, mano cuñana genioiri se da y juande y seite, allí que se po aite se si con de reco vere, janaji ainte tapere apuitase tiene y, apeina anga ayu, hubo tijan baracandie, tu panen bacuera muy vagui o pura hei se llave, ombo tu y se hacen dive, sin bora y ju y ari, membira y ju omo ponagui, pro yu, Nemo maitei. Así estamos dedicando este bello poema a las madres paraguayas, a todas las mamás que han sufrido, que han reído y gozado también con la alegría de sus hijos y llorado sus penas y sus tristezas. Vamos a escuchar esta vez una guarania dedicado a la madre en su día y viene a nuestro escenario imaginario de Ecos del Paraguay Óscar Gómez para decir mamá. Mamá, mamá, hoy quiero cantarte una canción y en ella expresarte mi gratitud. Mamá, mamá, las mil y una noches de una madre insomne no pueden palabras expresarse jamás. Mamá, ay, querida mamá, tal vez en las notas de esta melodía pudiera expresarse del hijo el amor. Mamá, ay, querida mamá, a todas las madres del mundo yo canto a tu nombre, mamá. Dejen dulce suco purajei, allá poba cuero momaiteivo, de santo arapenguará. Pudiera expresarse del hijo el amor. Mamá, ay, querida mamá, a todas las madres del mundo yo canto a tu nombre, mamá. Realmente maravillosa la guarania que nos entregaba Óscar Gómez y este tema muy bello dedicado a las mamás. Estamos en el bloque especial en Ecos del Paraguay de celebración del Día de la Madre Paraguaya. Así que aprovechamos para saludar a todas las mamás que van a estar celebrando su día ya muy pronto. A mi querida madre, empezando yo con el saludo a mamá Pastora por todo lo que ella significa en mi vida, no solamente como mamá, sino como amiga, como maestra y por ser una persona tan maravillosa y excepcional que gracias a la vida y a Dios me ha dado como madre. Y aprovechamos también para saludar a otras mamás, Teófilo. Sí, un momentito, Teófilo, ya estamos contigo. Ahora sí, ahora sí. Precisamente se comunicaron con nosotros y van nuestros cordiales saludos para Petrona de Rolón, a Lucía de Riveros, a Valeria, a Selva de Acosta, también a Dominga de Sanabria. Muchas felicidades para ellas y gracias por estar en sintonía. Así es, Teófilo, estamos muy contentos de poder estar saludando a las mamás en este día especial, sobre todo a las mamás que se encuentran allá en nuestro querido Paraguay. Saludamos a las que están aquí más cerca que nuestro también, a las mamás que forman parte de nuestra familia. Elisa de Teófilo, feliz Día de las Madres. Seguramente que sus bellos hijos van a estar compartiendo y celebrando también con ella ese día especial, pero desde aquí aprovechamos para mandarle nuestro saludo también. Y por supuesto a muchas otras mamás que están escuchándonos del otro lado, aunque no nos hayan enviado nombres, para cada una de ustedes, por supuesto, es este programa y es nuestro mejor deseo para estas fechas que se aproximan de celebración. ¿Qué tal si le mandamos también una recordación especial o un saludo, no sé cómo diríamos así, a las mamás que ya no están con nosotros? Sí, Teófilo. Vamos a dedicar este bloque a todas aquellas mamás que físicamente ya no están aquí, pero que siguen vivas en los corazones de sus hijos, que las aman y que las recuerdan más todavía en estos días especiales. Quisiera tener dos alas para volar hasta el cielo, tomar tu cara en mis manos y llenarte de besos y decirte: mamá, te quiero. Así, con este tema musical que vamos a escuchar a continuación, titulado Madrecita Mía, de Feliciano Santa Cruz y Lorenzo Álvarez, vamos a saludar, recordar y venerar a todas las mamás que ya no están físicamente con nosotros, pero que desde el cielo siguen derramando bendiciones sobre cada uno de sus amados hijos. Aquí en el programa, entonces, nuestra recordación especial a todas ellas con este tema Madrecita Mía. Ya no tengo más consuelo porque te fuiste, y sufro la inmensa pena, no sé llorar. Mi corazón te reclama y se torna triste, la angustia que llevo adentro me quiere ahogar. Evoco tu nombre bueno, madre querida, y siento ese vacío que en mí quedó. Y cuando cae la tarde triste y vencida, mi pobre alma llora en silencio por tu cariño que me dejó. Madrecita mía, quiero yo evocarte con las dulces notas de esta fiel canción. Madrecita mía, yo no sé rezar, he de recordar y no he de olvidar que me debo a ti. Madre querida, y siento ese vacío que en mí quedó. Y cuando cae la tarde triste y vencida, mi pobre alma llora en silencio por tu cariño que me dejó. Madrecita mía, quiero yo evocarte con las dulces notas de esta fiel canción. Madrecita mía, yo no sé rezar, he de recordar y no he de olvidar que me debo a ti. Mamá, eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me haces reír. Eres mi amiga incondicional. Así. Mi madre encuentra la felicidad cuando yo la encuentro. Cuando yo vivo algo hermoso, lo vive a través de mi experiencia. Mi madre reza por mí incluso cuando yo solo rezo por mí mismo, mi madre me daría el mundo entero si fuese capaz. Gracias, mamá. Estamos celebrando de esta manera el Día de las Madres aquí en este programa de folclore que se emite desde Washington DC, Ecos del Paraguay. Saludando a todas las mamás en su día y por supuesto disfrutando de los maravillosos temas musicales que el folclore paraguayo tiene guardado en sus páginas dedicados a todas las madres. Y siguiendo con más temas musicales, vamos a escuchar esta vez a los Troveros de América y un tema que retrata una realidad muy difícil, muy triste para muchas mamás que han tenido que criar a sus hijos solas, sin el amparo de un padre, y que dedican toda su existencia y se desviven por sus hijos. Yesu Ponaintepe es la guaranía que vamos a escuchar por los Troveros de América. La la la la la la la. Paraguay petareco, je suis por ahí te pasé. O anganda jaebe, lupe puñado riete. Así estamos compartiendo este bloque especial, programación especial del día de hoy dedicado a todas las madres, y aprovechamos para seguir mandando saludos a todas las mamás que van a estar celebrando su día, que ya lo están celebrando este fin de semana, a la gente linda que nos está sintonizando de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Ellos siempre están siguiéndonos, gracias a Ramón Miltos, a su pedido. Estamos haciendo llegar un gran saludo a su señora esposa Perla por el Día de la Madre, a la señora Teresa y a doña Nina, también, que están escuchándonos allá en Tierra del Fuego, Argentina. ¡Qué maravilla! Nos emociona poder tenerlos en compañía y, por supuesto, a Perla, a Teresa y a Nina, un gran saludo y mil felicidades por el Día de las Mamás. Directamente desde Washington D.C. le llegan esos calurosos abrazos. Así es, y nos estamos despidiendo, Teófilo. El tiempo se nos va, pero les vamos a seguir regalando hermosos temas musicales dedicados a las madres. Yo quiero dejarles con un tema que, por supuesto, desde la distancia también salió de mi corazón, dedicado a mi señora madre, titulado Evocando a mi madre, precisamente queriendo expresar lo que se siente desde la distancia al no poder tener ese contacto tan cercano al que estábamos habituados antes de emigrar. Así es que en este día especial también quiero compartir con ustedes este tema musical que tiene la composición música de César Gavilán, un gran músico paraguayo, y está interpretado por el grupo paraguayo, el grupo vocal Serenata, Evocando a mi madre, para todos ustedes. Y con esto nos despedimos, Teófilo. Así es, Adi, y hasta el próximo sábado con este programa Ecos del Paraguay. Hasta entonces. En este valle andar bohemio muchos caminos yo descubrí. Pero hoy, mamita, vengo a decirte cuánto se sufre lejos de ti. Será su miro curo que no iba y pude y te voy se voy rumir. Y antes se me dime si pipe le embore jupeta cuera a mí. Y antes se me dime si pipe le embore jupeta cuera a mí. El tiempo pasa y a veces siento que ya he aprendido a vivir sin ti. Mas luego aflora esta nostalgia por no tenerte hoy junto a mí. Esta lloranza se monta tan de leje. Pecha llavero, lo geno y se va a pene y vete se consola. Ayer un pero ajaron te anijan a curo quebrantar. Ayer un pero ajaron te anijan a curo quebrantar. Viviendo lejos de los que quiero, extraño ese mi hogar feliz, mi madrecita con sus caricias y a mí te lleve a ella. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.